Yo quiero que me mire bien los ojos al cantar el himno de los que no se acobardarán jamás, y vea su esperanza enverdecida florecer en una agradecida patria que no pide más, que no se abarate el costo inapreciable de tener el fruto que otras tierras solo sueñan alcanzar. Querido Sancho, gracias por mostrarnos que el poder tan solo se creó para hacer bien a los demás. Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz, confiado de que no serás el último mambí. Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz, confiado de que no serás el último mambí. La la la la la, a la la la. Hoy puedo imaginar la suerte de tu batallar con la fiera tormenta, sin el mástil superior, sin la flor de Santiago que en la sierra te hizo amar, y nada te frenó a seguirnos dando lo mejor. Te vimos, Sancho, navegando siempre junto a él, desafiando gigantes que molinos decían ser. Que sepas bien que tu fidelidad nos inspiró, por eso no te salvará ni Dios de mi canción. Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz, confiado de que no serás el último mambí. Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz, confiado de que no serás el último mambí. Confiado porque hay millones de brazos con sus machetes aquí. A la la la. Desde la, el sur. A la la la. Ay yo, ay yo, ay yo. Ay yo. Oh. Ay, yo. Todos hacemos desde el sur. Sobrana 99.5 y 100.1. Amigos, el tiempo no perdona y nos ha vencido. Tenemos que despedirnos porque ya llegamos al final de este programa de radio compartiendo lo mejor de nuestras vidas. Un saludo para Pablo Venegas allá en Ecuador por su fiel sintonía y para todos ustedes a través de su radio FM. Por eso confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. Mañana, 2 de la tarde, es la cita. El colectivo de miércoles, integrado en el sonido por Damaris Rodríguez y Nino, mi chirino, mi nombre, Alderis Rodríguez Valdés. Buenas tardes. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur, has escuchado tu sonido.